Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a este programa especial de Voces del Misterio, en un día particularmente festivo en el que vamos a disfrutar de los enigmas del mundo con los mejores invitados, porque por estos micrófonos, los micrófonos de Sevilla Fútbol Club Radio, aquí en la 91.6 de la FM y en todas las cadenas que nos redifunden, vamos a tener a cuatro espadas del mundo del misterio. Cuatro grandes investigadores y divulgadores que van a contarnos mil y una peripecias y datos interesantes que sin duda alguna os van a gustar. Porque por los micrófonos de Voces del Misterio van a pasar Lorenzo Fernández Bueno, Javier Sierra, Miguel Pedrero y Josep Guijarro. Un auténtico programa de lujo que tienes la oportunidad de disfrutar con nosotros aquí en Sevilla Fútbol Club Radio. ¡Comenzamos! Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Y nuestra primera entrevista se detiene en la figura de todo un caballero del misterio, un grande de la investigación y un gran amigo, Lorenzo Fernández Bueno, que nos habla de algo que le llama poderosamente la atención aquí y que además va a ser las delicias de muchos de nuestros seguidores que tanto nos piden las intervenciones y la participación de Lorenzo Fernández Bueno, gran autor, director de la revista Enigmas y contertulio habitual del programa La Rosa de los Vientos de Onda Cero. Pues tenemos el privilegio y el placer, como casi ya cada semestre, porque se está convirtiendo en un autor prolífico, de tener con nosotros a un buen amigo, un buen profesional de la investigación, un buen escritor, como es Lorenzo Fernández Bueno. Muy buenas, compañero. ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás? Pues siempre que estoy contigo disfrutando de buena compañía, de buena amistad pues y, ya de, más, pues y ya de más. Buenas investigaciones. Y en este caso, el título es muy raro de este libro, ¿no? Mm. Y tiene un porqué muy muy personal, ¿no? Bueno, yo creo que es raro como el autor, ¿no? La verdad es que cuando le comenté a los editores que les parecía hacer un libro que se llamara Me llama poderosamente la atención, dije, no, esto por qué, ¿no? Tiene una razón de ser, ¿no? Y es que, digamos que la matriz se encuentra en esa cosa rara y gigante que es Facebook, y concretamente uno de los foros Me llama poderosamente la atención, que a su vez está muy ligado al programa en el que yo estoy todos los fines de semana, La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Con lo cual, viendo que en cuestión de muy poquito tiempo había un crecimiento importante, ¿no?, de gente que participaba en el foro, pues nos planteamos la idea de decir, a ver, señores, ¿cuáles son los misterios de los que ustedes quieren saber más? Y esto fue una iniciativa que dijimos, vamos a ponerlo en marcha durante 3-4 fines de semana, en fin, los que sean necesarios. Pero es que el primer fin de semana ya había más de 1.500 preguntas, con lo cual tuvimos que cortar, decir, bueno, pues da para un libro, así que vamos a por ello. El que no sigue habitualmente, que creo que serán pocos, a Lorenzo Fernández o a la Rosa del Viento, es casi una muletilla habitual de Lorenzo, me llama poderosamente la atención. Bueno, eso se ha convertido en una frase de fans, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, es una cosa, la verdad es que a mí me sobrecoge en cierto modo, ¿no? Porque la historia está, fíjate, fue el primer año que yo empecé con ellos de una forma continua, ¿no? En La Rosa, hace ya 3 años. Pues sí, es cierto que llegaba el momento en el que yo destapaba mi particular tarro de las muletillas y siempre me llamaba algo poderosamente la atención, ¿no? Y bueno, pues como el oyente es muy sagaz y muy sabio, en un momento determinado hubo en diferentes foros de redes sociales donde la gente decía, jobar con este nuevo tertuliano, le llama todo poderosamente la atención. Y yo la verdad es que humildemente y muy cortado lo dije en antena. Total, que también añadí, bueno, pues es que no me va a quedar más remedio que abrir en Facebook un muro que se llame Me Llama Poderosamente la Atención. Oye, es que un minuto más tarde ya estaba abierto. Y a partir de ahí, al cabo de una hora, había 1.000 personas. Y así fue creciendo, y la verdad es que se ha convertido sobre todo en un foro muy democrático, ¿no? Qué bonito es, Lorenzo, nos dedicamos a esto, ¿no? Y al principio, cuando llevas años en esto, cuando empiezan a llegar las nuevas tecnologías, Internet, etcétera, te asusta un poco y dices, uy, esto va a acabar con los locutores, esto va a acabar con los presentadores. Y al contrario, se ha convertido en un arma con alma, que es lo bonito, en un arma con alma, porque este libro, por ejemplo, o La Rosa de los Vientos, o cualquier programa, hay una interrelación presentador, oyente, escritor, lector, tan increíble que, por ejemplo, este libro se ha hecho a medias, digamos. Sí, efectivamente, vamos, estamos hablando de un libro de un autor con 101 participantes, que se dice pronto, ¿no? Y podían haber sido muchos más. Pero tienes toda la razón, yo creo que ese miedo irreal, porque no tiene ningún sentido, ¿no? Que en un momento determinado ha habido a Internet, a meternos en redes sociales, un miedo a lo que no conocemos, ¿no? A eso que se nos presenta como nuevo, que parece muy grande y que a ver por dónde va. Yo creo que está plenamente injustificado, ¿no? Porque realmente nos hemos dado cuenta de algo que para mí es fundamental, ¿no? Y estoy seguro que para ti también, llevas muchos años en medios, ¿no? Y es que llega un momento en que tú estás participando en un programa de radio, de televisión, en una revista, haciendo libros, lo que sea, y parece que estás en una atalaya en la que el oyente, telespectador, lector, está como muy lejano. De hecho, estás tan arriba que lo único que te falta, con perdón, es cagar mármol. O sea, estás en ese Olimpo, ¿no?, en el que prácticamente es lo único que falta. No, somos seres humanos que disfrutamos de lo que hacemos. Nuestra única diferencia con respecto a otros trabajos es que, esto lo digo ahora y no lo repetiré, y como no nos oye nadie, pues lo puedo decir, es que si no nos pagaran también lo haríamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es vocacional. Entonces, yo creo que las redes sociales han democratizado mucho este asunto y nos han puesto en contacto con aquellos que comparten las mismas inquietudes. No es que sean oyentes o lectores o telespectadores, es que comparten las mismas inquietudes, y ya solo por esto merece la pena. Evidentemente, he dicho antes de broma, ¿no?, que es un libro a medias porque el escritor, el divulgador, es Lorenzo Fernández Bueno. Pero hay 101 nombres en títulos de crédito, y eso es hermoso, que no solo está Lorenzo Fernández Bueno, sino que el propio comentarista, digamos, en este caso opinador de La Rosa de los Vientos y del blog, está dentro del libro. Se va a poder ver su nombre dentro de esa pregunta, de esa cosa que le llama poderosamente la atención, lo cual, digamos, que es un enganche bonito también para decir, oye, yo he participado en el libro de Lorenzo Fernández Bueno, ¿no? En el libro de todos, ¿no? En el libro de los MPA, como decimos nosotros, ¿no? Ya casi se ha formado el movimiento MPA. Pues sí, efectivamente, yo creo que es una cosa bonita, y porque no me han dejado ir más allá, porque ahí ya entrábamos en un ámbito legal que, en fin, que era más complicado, y sobre todo por la rapidez de sacar el libro, pues no daba tiempo. Por mí, yo hubiera puesto las fotos de todos y cada uno de ellos, o sea, junto al nombre, es lo que hubiera hecho, ¿no? Pero en este caso aparece efectivamente el nombre, aparece la pregunta, pero cuidado, no solo es la gente que participa en el foro, es que añadiendo a lo que humildemente uno puede saber, hay más autores, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he pedido opinión, por ejemplo, para algunas cosas a mi compañero Manuel Carballal, y Manuel Carballal la expresa directamente en las páginas del libro. También se la ha pedido a Bruno Cardeñosa. Hay textos de compañeros del pasado como Jesús Callejo, como Carlos Canales, como Frank Contreras, que andan pululando por aquí. Uh-huh. Es decir, es que es mucha la gente que participa en un proyecto que en absoluto es mío. Es decir, digamos que la idea en un momento determinado, bendita locura, se me ocurrió a mí. De esas locuras, como decía Jiménez de Eroso, si las piensas no las haces, por eso no hay que pensarlas demasiado. Pero lo cierto es que la participación es del oyente y, por supuesto, de muchos compañeros del sector. Tú pedías perdón antes por lo del mármol. Yo lo voy a pedir por lo que voy a decir ahora. Hay que tener muchos huevos, con G y U, con diéresis, ¿vale?, para arriesgarse a dejar que el oyente pregunte lo que le dé la gana, o porque te puede poner unos aprietos tremendos. O sea, le llama poderosamente la atención algo como el Lago Ness. Bueno, Lorenzo es un tipo especializado en eso, pero le llama poderosamente la atención un tema que dices, ¿esto qué narices es? Y te tienes que poner a investigar como un bellaco, a lo mejor algo que tú mismo descubres, porque tenemos unos oyentes preparados que te pasan, ¿no? Y qué bonito es eso, ¿eh? Qué bonito es, porque a mí, si yo tengo que destacar algo del libro, de la gente que ha participado en el libro, lo primero es que me ha sorprendido, bueno, vamos a ver, me ha sorprendido, ya sabía cómo eran los oyentes de La Rosa, pero ahora he podido comprobarlo, ¿no? Es el nivel de preparación. Las preguntas están, no dan puntadas sin hilo, es decir, son preguntas que el que las formula sabe perfectamente lo que está preguntando y lo que quiere saber más, no quiere que le cuentes la historia otra vez, no quiere saber más. Y en segundo lugar, a mí me ha servido para conocer temas que te aseguro que no tenía ni puñetera idea, temas riquísimos, fascinantes, en los que seguramente, si no es porque se hace este libro, yo jamás hubiera entrado y me los hubiera perdido. Hemos hablado antes fuera de micrófono y a mí es que me ha fascinado en cuanto lo has contado, está en el libro, sobre ese posible lugar donde se pudieron ocultar los jefes nazis, y eso nace de una pregunta de uno de una aportación de uno de los oyentes, ¿no? Efectivamente, de hecho yo creo que es el de los 101, creo que es el segundo o el tercero que aparece en el libro, y es la operación Hype Jam, ¿no? Tú imagínate cuando de repente, seleccionando entre las mil y pico preguntas, veo una que dice, me gustaría más saber más sobre la operación Hype Jam. Claro, yo en ese momento pienso, yo no más, yo quiero saber qué es esto, ¿no? Con lo cual empiezo a buscar, oye, y es fascinante, ¿no? Te das cuenta cómo la historia a veces está escrita, pero a unas pinceladas tan toscas que hay que intentar seguir, tirar del hilo, porque muchas veces encuentras cosas fascinantes, ¿no? Y esta es una de ellas. Pensemos que en el año 39 se empiezan a orquestar por parte del Instituto de... ¿Cómo se llamaba el instituto? Era... Instituto Alemán de Estudios Polares. Bueno, pues empiezan a ir a la Antártida, en principio, pues con una finalidad puramente científica. Esta gente llega a cartografiar 550.000 kilómetros cuadrados, todo puramente científico. Salvo por una cuestión, y es que a partir del año 46, la Task Force 68, que es la Navy en aquel entonces, realiza un desembarco en la Antártida, de verdad, que es que vamos, ni el desembarco en Normandía, estamos hablando de un submarino, estamos hablando de un portaaviones, 13 aviones, 13 barcos diferentes, en fin, un despliegue, y todo supuestamente, según decían los que dirigían esta operación Hype Jam, ni más ni menos que para realizar pruebas en una situación muy extrema, en un lugar muy extremo, con sus marines. Bueno, pues lo que nos dice la teoría alternativa, porque a mí no me gusta decir esto de conspiranoico, es alternativa, porque ahí está, es que realmente cuando se lleva a cabo esas expediciones alemanas es para crear allí una base fija con una tecnología muy avanzada para acoger a quién. Bueno, pues para acoger a los que supuestamente el almirante Dönitz en el año 45 lleva hasta el lugar, que no son ni más ni menos que los jerifaltes nazis, incluso se habla que con Adolf Hitler en la cabeza. Bueno, pues a partir de ahí se orquesta la operación Hype Jam, ¿para qué? Para entablar una guerra directa en pleno Antártico. Bueno, pues a partir de ahí lo que está claro es que es sospechoso ver cómo lo que en teoría eran prácticas conlleva que haya una enorme cantidad de muertes de marines, que se estrellen varios aviones, que el submarino se quede abajo y no vuelva a subir. No se corresponde con unas prácticas militares normales, ¿no? De hecho, lo que te dice esta teoría alternativa es que hasta 10 años después no se produce un nuevo desembarco de los americanos en el Antártida. ¿Por qué? Porque se utiliza armamento nuclear. Esto es lo que nos dicen. De hecho, incluso aseguran que eso es lo que habría provocado el célebre agujero de ozono. Bueno, yo no sé si fue verdad o no, pero me parece una explicación tan deliciosa que solo por eso merece la pena que esté en este libro. Me llama poderosamente la atención, se presenta hoy en esta ciudad, en Sevilla, bueno, se va a presentar por toda España. 101 preguntas, aportaciones, cosas que le llaman poderosamente la atención a blogueros, a oyentes y a lectores de Lorenzo Fernández Bueno y de La Rosa de los Vientos, entre las cuales tú mismo has dicho que has tenido que seleccionar, o sea que no ha habido... 101 es la selección de miles de posibles, ¿no? Lo cual nos da paso a un posible coleccionable, ¿no? De me llama poderosamente la atención, ¿no? Pues hombre, no lo sé. Me imagino que aquí los que tienen que decir ya la última palabra son los editores, ¿no? Si funciona, pues oye, siempre hay margen. Es decir, no es que haya margen, es que hay contenido, que es lo más importante. Y hay preguntas y hay oyentes curiosos, con lo cual, por supuesto, que podría continuar. Ahí está. He ojeado el libro y en él me llama poderosamente la atención. Ves algunas cosas básicas, te decía lo del Lago Ness, pero es que luego dices, pero es que es lo que tú decías, es que hay un montón de cosas que yo no sé de qué va, me lo tengo que leer para enterarme, ¿no? ¿Cuáles serían los dos o tres que tú seleccionarías más complicadas, aparte de este High Jump? Porque... Pues hombre, te diría este de la operación High Jump, pero también te diría otro de los que hemos comentado hace un rato, que es el incidente Dyatlov. Para mí es una cosa rarísima que así de primeras me suena hasta chiste ruso, ¿no? Hasta que empecé a investigar, empecé a indagar y me di cuenta de que detrás del incidente Dyatlov hay posiblemente uno de los casos más enigmáticos de la segunda mitad del siglo XX. Es decir, estamos hablando de un grupo de montañeros que en plenos Urales, una gente muy experimentada a pesar de su juventud, deciden partir a coronar la montaña de Otorten. Bueno, pues Otorten ya de por sí en el idioma mansi, que son los nativos que habitan la zona, significa no vayas allí jamás. Vale. Bueno, pues oye, pues esto se conoce que no sabían hablar mansi y para allá que se fueron, ¿no? Lo cierto es que al cabo de unos días ellos tenían que volver, salieron el 27 de enero del año 53, tenían que volver el 12 de febrero del año 53, pero el 12 de febrero allí no vuelve nadie. ¿Qué pasa? Pues que a los 8 días se inician las labores de búsqueda y se encuentran las tiendas de campaña, el último campamento que ellos ubican antes de la ascensión definitiva a la montaña. Se encuentran estas tiendas de campaña en su exterior perfectamente conservadas, pero en su interior completamente destrozadas. Pero no solo eso, es que la ropa de los montañeros estaba dentro. ¿Lo que indicaba el qué? Pues que esta gente había salido fuera, pero habían salido desnudos. De hecho, siguieron las huellas, porque se correspondían a las 10 personas que había en este lugar, y se perdían en un bosque cercano. Las huellas marcaban hasta 90 centímetros de nieve. Pies descalzos. Gente que salió huyendo. ¿De qué? La sensación que daba es que en el interior de las tiendas de campaña habían sufrido una sensación de tal terror que se habían olvidado de la temperatura exterior, varias decenas de grados bajo cero, y habían salido huyendo hasta que los encontraron. Y los encontraron, y el dictamen que se dio, a pesar de que estaban desnudos, es que habían muerto de hipotermia. La sorpresa llega cuando se hacen las autopsias, y en esas autopsias se refleja perfectamente en el informe que se emite posteriormente, es de las poquitas cosas que salió desclasificadas, que murieron víctimas de una fuerza desconocida, una fuerza que por ejemplo hizo que 10.000 Adenilova, mi ruso no es muy bueno, pero en fin, algo así se llamaba, pues por ejemplo perdiera varias vértebras y varias costillas, le fueran literalmente extirpadas, que su cabeza estuviera girada completamente, que le hubieran arrancado la lengua. Pero no solo esto, hubo más compañeros suyos que aparecieron en unas circunstancias muy parecidas. La cuestión es que además, esto unido al especial tono negruzco de su piel, y unido a que otros montañeros que se encontraban a 50 kilómetros de distancia, la noche del 2 de febrero del año 53, aseguraron que sobre ese lugar se vieron unas extrañas esferas anaranjadas de gran tamaño, lleva a pensar que o bien estamos hablando de alguna prueba nuclear de algún tipo, o una prueba militar, o realmente lo que le pasó a esta gente, pues pertenece a ese ámbito de los enigmas sin explicación, porque más de 50 años después no sabemos qué fue lo que ocurrió en este lugar. Hablando de la dificultad, dentro de lo divertido, hermoso que es hacer este, me llama poderosamente la atención, con esa forma de compartir con los oyentes, ¿no? Con todo el respeto, y el que me conoce sabe que lo respeto muchísimo, a Jiménez del Oso, a Juan Antonio Cebrián, a Antonio José Aled, quizás lo tenían más fácil por ser pioneros. Qué difícil, y estoy hablando totalmente en serio, es mantenerse en el mundo del misterio, de la investigación y de la historia ahora. La gente joven, te meto a ti como joven, evidentemente, a Bruno, a todos los demás. Qué difícil es mantenerse, por eso que hemos hablado, porque el oyente, el lector, ya no es ese entusiasta de lo nuevo, de lo desconocido que nos traía Jiménez del Oso, que nos traía Juan Antonio, que nos traía Antonio José Alés, sino que ya es un tipo muy preparado, que estudia mucho, que tiene una unidad móvil en el bolsillo que es su teléfono móvil. Te exigen muchísimo y la gente dice, oye, no hay tantos buenos programas o no hay tanta continuidad de buenas revistas porque cada vez es más difícil y hay que estar muy preparado para mantenerse, ¿no lo pienso? Pues una exigencia brutal. Con todo mi respeto, ya que decías todo el respeto, pues es que no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que los pioneros lo tuvieron mucho más difícil que nosotros. ¿Por qué? Porque partían de cero. No había una información previa, la preparación era absolutamente autodidacta. Nosotros nos hemos profesionalizado más porque hemos tenido posibilidad de hacerlo y porque hemos podido reflejarnos en esa imagen previa que representaban estos personajes. Ellos tuvieron que combatir contra viento y marea, pues contra instituciones a las que no les gustaba que se hablara de estos temas. En una época en la que precisamente el aperturismo en las televisiones, en la única que había pública, pues no era el más aceptable. Es decir, o era parapsicología, con lo cual no era bueno, o era satánico, con lo cual era peor. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de que esa gente sí que lo pasó mal. Y aún así, por su vocación, por su ilusión, por su curiosidad, siguieron adelante sin perder el camino, sabiendo cuáles eran sus objetivos. Nosotros, Coli, lo hemos tenido más fácil, mucho claro, más fácil. Hombre, nos dedicamos a esto gracias a ellos, claro. A la devoción que sentimos por ellos y al camino que ellos marcaron con toda la dificultad. Pero lo que me refiero que mantenerse ahora quizás sea más complicado por el grado de exigencia del lector, del oyente, del espectador. Seguramente tenemos que cribar más y la preparación. También es cierto que la preparación, sin menospreciar a los carismáticos maestros que hemos tenido, la preparación ahora mismo de cualquiera de los profesionales de estos temas es mayor. Por lógica, porque lo hemos tenido a nuestro alcance. Es decir, ya cribas, ya el caso humo no son extraterrestres. Sabemos que detrás había un montaje hecho por una persona. Ya sabemos ciertas cosas que entonces se daban como verdades absolutas. Quizás ya no nos entusiasmamos tanto con determinados casos porque intentamos siempre buscar la explicación física, la explicación racional. Antes quizás no era así, porque se buscaba el misterio. Entiendo que lo mismo que se ha ido especializando el público que nos lee, y por supuesto, además de estos temas, también nosotros nos hemos ido especializando. Esto es un poco como el dopaje, es decir, tú puedes encontrar una forma de hallar el dopaje de alguien que corre en bicicleta, pero siempre va a haber un nuevo sistema que va por delante de esto. Bueno, pues nosotros en este caso intentamos ser ese dopaje que va por delante, ¿no? Buscando nuevos temas, abriendo nuevas vías, en definitiva teniendo nuevas informaciones que ofrecer a ese lector que ya sabemos que sabe mucho. Me llama poderosamente la atención, es un buen sistema para eso, encontrar nuevas vías. Son los propios oyentes los que te van a dar nuevas ideas. Es decir, es que es verdad, es que investigas ya que no esté investigado por gente muy preparada, ¿no? Pues aquí los oyentes están dando ideas. Mira, pues investiga esto, ¿no? ¿Cuál es de esos 101? Otro más, un poquito más de esos que te apasionan, me llama poderosamente la atención, de las preguntas de los lectores. Pues hay muchos, ¿no? Pero vamos, por ejemplo, yéndonos al ámbito de la historia, ¿no? Por dejar el de los militares. Otro de los lugares que no conocía muy bien, y mira que he andado por esa zona, madre mía, muchísimo tiempo, ¿no? Pero tenemos que irnos a Normandía, 70 kilómetros de París, para encontrar un castillo, el castillo de Gisors. Es un sitio fascinante, precioso, donde un señor llamado Robert Lochmey, pues en un momento determinado, hace ya muchos años, hace décadas, empezó a escarbar debajo de unos torreones, aparentemente por casualidad, en este caso la casualidad no existía porque sabía muy bien lo que buscaba, pero a 20 metros de profundidad, después de abrir esa galería, se topa con un muro. Y al abrir ese muro, se da cuenta que un poquito más allá hay una sala. Y en esa sala, aparte de una figura de Jesucristo rodeado de santos, en bastante mal estado de conservación, pues se da cuenta de que hay 30 cofres de plata haciendo forma de círculo con la tau templaria, y en el centro otros 20 sarcófagos que parecen cerrar un círculo sagrado. Este hombre se encuentra con aquello y dice, pues nada, avisemos al consistorio, avisa al alcalde de Gisors, y aquel hombre lo que hace es mandar al bombero, al jefe de bomberos, que a 4 metros dice que a 4 metros de distancia de lo que es la entrada a esta sala dice que ya no se puede entrar porque se está cayendo. Y el alcalde de Gisors decide en aquel momento que llena la galería de hormigón y que allí se queda lo que haya, ¿no? Bueno, pues es curioso ver cómo durante muchísimo tiempo se ha tejido toda una especie de conspiración para que este lugar no sea sacado de su oscuridad, ¿no? Porque Lomey ha intentado en muchísimas ocasiones reabrir nuevamente esa sala y sin embargo se ha encontrado siempre con el no por qué no de las autoridades, como si quisieran ocultar algo. De hecho, cuando más cerca estuvo, que fue en el año 1962, cuando André Malich, que era entonces el ministro de Cultura de Francia, apoyó y se asesoró con este hombre para poder abrir esta sala, pues resulta que en un momento determinado, inexplicablemente, a 2 metros de esa entrada, paran la excavación. Ese parón se prolonga durante 28 meses, que son los que tardan en convertir el lugar en polígono militar. Es decir, parece como que hay una especie de intención en que lo que allí haya no se descubra. Algo que recuerda mucho a la otra historia que tienes en Francia, que es Rennes-le-Château, que por supuesto también aparece en el libro. Lorenzo Fernández Bueno, el apellido le viene bien porque es bueno, es buena persona. Vivimos una época mala, chunga, de crisis, de problemas económicos. Pero sin embargo cada vez suben más los oyentes de los programas de misterio, los lectores de revistas o los lectores de libros. Buscamos un escape, buscamos una huida, ¿no? De ese cotidiano, quizá investigando ese misterio o eso desconocido, ¿no? Para poderte dedicar a esto, y lo digo porque tengo la suerte de conocerte personalmente, también te tiene que llamar poderosamente la atención la vida, ¿no? O sea, el que se dedica a esto del enigma y el misterio también le llama poderosamente la atención dónde está la cerveza más fresquita, esa señora que está vendiendo flores en la esquina, Hay que mirarlo todo de tu alrededor para poder mirar más allá, ¿no? Pero fíjate, lo que me estás diciendo se resume en un concepto. A mi padre, cuando yo era muy pequeño, me decía siempre, hijo, el primer síntoma de inteligencia es la curiosidad. Y lo que tú acabas de decir se resume en ese concepto, curiosidad por todo. Por supuesto, por la cerveza fresquita, especialmente porque estamos en un tiempo en el que hace mucho calor. Pero yo una de las cosas que más disfruto, tú sabes que yo desde hace ya muchos años me gusta viajar y viajar a lugares donde, bueno, pues te encuentras poco turista, ¿no? Lo que más disfruto es la conversación. La conversación con el paisano de turno, que te cuenta su vida, te cuenta su historia, te cuenta lo que comió ayer. Eso enriquece mucho más que ver la televisión de hoy en día. Es decir, lo siento decirlo así, pero es que es tan real como que 4 horas de conversación con un chamán en Sinaloa, pues a mí me enriquece más que estar 2 horas viendo Sálvame. Por decir algo, ¿no? Entonces, pero también tienes un misterio, ¿eh? Estudiar cómo hay 4 millones de criaturas que se enganchan ahí. Eso es un misterio, ¿no? Hay 300 y pico mil lectores que compran al presentador de este programa. Bueno, en fin, yo entiendo que, en cierto modo, sé que es fácil decirlo, ¿no? Pero ¿tenemos lo que nos merecemos? Bueno, pues es que a lo mejor lo que nos merecemos es lo que queremos. Y es eso, ya está. Y no hay que criticarlo. Yo disfruto con otras cosas. Y mi disfrute consiste en la curiosidad, en intentar, pues eso, entablar una conversación en la que a mí me aporte algo la persona con la que estoy hablando, que me enriquezca y que me vaya a la cama diciendo, bueno, hoy he aprendido algo nuevo. Pues con eso tengo bastante. No sé si debo, por como de formación profesional, no sé si debo aprovecharme de la amistad, pero muy pronto vamos a vampirizar los textos, ¿no? O la escritura de Lorenzo Fernández, ¿no? Mira, si no fuera, vamos a ver, si no fuera porque te tengo mucho cariño y mucho respeto, diría que hay que cabrón, pero en fin, ya que estamos en esta conversación íntima, en fin, ahí queda dicho, ¿no? Sí, efectivamente, es un proyecto muy, muy bonito, que además, pues, muy poquitos han tenido la posibilidad de ver lo que han visto. Tú has sido uno de ellos hoy, precisamente porque mi editora es muy buena gente y no se corta a la hora de mostrar futuros proyectos. Pero sí, la verdad es que me meto en un berenjenal bastante importante, porque paso de lo que es la narrativa, o sea, el ensayo, después de 18 ensayos, pues paso a la narrativa, ¿no? Y acabo de entregar bueno, de hacer ya las últimas correcciones de lo que es mi primera novela, algo que te aseguro que me da mucho vértigo, porque bueno, en el ensayo más o menos tienes la técnica ya cogida, pero para mí la novela ha sido algo absolutamente nuevo, o sea, ha sido tirarme a la piscina y no mirar si había agua o si había, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues mira, estoy contento porque ahí está y me hace muchísima ilusión, Coli. He dicho de vampiros, dice porque va de vampiros, pero ya no digo nada más porque ya llegará. Pero es una novela de vampiros y vampiros. Sí. Hasta aquí puedo leer. Ahí dejamos el misterio. Muy prontito volveremos a ver a Loren por nuestra tierra, a beber cerveza fresquita y a presentar otro más. Vamos a ir cerrando esta charla de amigos, porque, bueno, son 101 lugares, momentos, misterios de 101 personas que se ven reflejadas también en ese libro, en ese Me llama poderosamente la atención. ¿Has tenido ya alguna repercusión? Quiero decir, los propios lectores, los propios blogueros se han entusiasmado, me imagino, decir, oye, que estoy ahí, que estoy en tu libro, ¿no? Sí, ha habido gente que, date cuenta que es que el libro salió hace 3 días a la calle. Y ha habido algo que me ha sorprendido. Yo tengo una manía, que es, pues eso, como soy maniático, pues disfruto de mis manías también, ¿no? Y es que cada vez que me llega el libro de algún compañero, sea José Guijarro, sea Teo Rodríguez o tal, pues siempre que me llega a la redacción de Enigmas, cojo el libro, me lo coloco a la altura de la nariz, porque yo tengo la nariz muy grande, y entonces me saco una foto, y esa foto la cuelgo en el muro de Facebook. Es como decir, ya tengo este libro, voy a disfrutarlo, ¿no? Bueno, pues se me ocurrió hacer lo mismo con Me llama poderosamente la atención. Y es curioso, porque esa técnica me la han copiado alguno de los oyentes de La Rosa, y ya están colgando su foto exactamente igual que como yo lo hago en el foro de Facebook, con lo cual es, pues oye, es una cosa divertida de ver cómo se interactúa, ¿no? Y sobre todo la rapidez, ¿no? La imaginación al poder en este caso, y cómo te puede llevar a una cosa que tú haces habitualmente a convertirse casi pues lo que se está convirtiendo en una moda, seguramente que pasajera, pero moda, ¿no? Eso para cerrar, que me ha gustado ese detalle. Me llama poderosamente la atención lo de acercarte el libro a la nariz. Por mucha tecnología, el placer y la sensación de olerlo, eso es indescriptible. Por supuesto, yo siempre recomiendo y siempre recomendaré, incluso a quienes no lean absolutamente nada, que si van a Madrid, se pasen por la Biblioteca Nacional de España, que pasen por sus salas y que simplemente huelan, porque van a disfrutar de lo que es un olor que lleva ahí pues desde hace 400 años, y ese olor es un olor muy rico. Igual que rico todo lo que van a encontrar en Me llama poderosamente la atención, el nuevo libro maravilloso de Lorenzo Fernández Bueno, con las aportaciones, comentarios, investigaciones, evidentemente muy originales, porque son de 101 personas originales que han hecho preguntas originales que le llamaban poderosamente la atención. Ya nada más que por eso merece la pena, ¿no, Lorenzo? Yo creo que sí, es que qué cosa más bonita, ¿no? Yo lo digo, es un libro de un autor, pero con 101 participantes. ¿Qué más se puede pedir, no? Que fueran 1000. Pues seguramente, lo que pasa es que entonces a lo mejor mis editores me matan directamente. Aquí está su casa y loco porque vuelvas pronto, vampirizando el ambiente para tomar cervecita de nuevo. Pues será un placer. La sangre la dejamos de lado, que está más rica la cerveza. Muchas gracias, Lorenzo. Un abrazo, Coli. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y nuestro siguiente entrevistado es nada más y nada menos que Javier Sierra, el prolífico autor que nos presenta una obra que ya lleva un tiempo en el mercado, el Museo del Prado, y que nos habla de misterios y de arte. Javier Sierra además lo hace con la elegancia y el gusto que habitualmente trata todos estos temas. Después del gran éxito de La Cena Secreta y El Ángel Perdido, descubre de la mano de Javier Sierra los secretos que se ocultan tras las pinturas más importantes del Museo del Prado. Estamos viviendo en un viaje místico, mítico, legendario, diferente a través de la pintura. Y me he encontrado a un hombre que pinta mucho en el mundo de la historia, del enigma, ya casi, por lo menos para nuestro corazón es un amigo, porque cada año por lo menos tenemos una cita obligada cuando presenta alguno de sus libros, de sus charlas, de sus momentos que le gusta venir por nuestra ciudad. Javier Sierra, amigo, maestro, muy buenas de nuevo. ¿Qué tal, cómo estás? Aquí estamos hablando mucho de pintura en estos días, y qué casualidad que el libro que vienes a presentar es El Maestro del Prado, la mayor y principal pinacoteca, y yo diría que no solo de España, sino casi del mundo, ¿no? Sí, sin duda, lo es. Nada es casualidad, por otra parte, pero yo quería, después de, en fin, varios libros explorando misterios exóticos, lejanos, algunas veces inaccesibles, el acercarme a un lugar en el que todo el mundo pudiera entrar a comprobar lo que digo. Es más, es una invitación, el Maestro del Prado es una invitación, porque una de las cosas que comento y que trato de subrayar con lo que escribo es que no valen las reproducciones de arte para sentir lo que transmiten ciertas obras. Es decir, no vale verlas en una fotografía, en un buen libro de imágenes. No, hay que ver el original. Uh-huh. Y ese es un, digamos, esa es una lección que yo he aprendido trabajando con esto. Ver el Jardín de las Delicias al natural, a pocos centímetros, examinar sus pequeños detalles, no tiene nada que ver con leer sobre él en libros. Uno siente algo especial, ¿no? Y es un misterio, realmente, porque hay obras tan magnéticas en las que te caes dentro. Sí, sí, sí. Son casi como una puerta de al país de las maravillas de tuvimos, de Alicia, ¿no? Tuvimos por medio un ángel perdido. Ajá. Pero hemos tenido hambre, hemos seguido con hambre de esa cena secreta. Ahí te metes, claro, de lleno en la vida de un cuadro en concreto, de un autor en concreto, una novela magnífica, y hay hambre. Y en este Maestro del Prado ya no es solo un cuadro, ya son muchos o varios cuadros o varios autores que tienen una serie de misterios, ¿no? Y un denominador común, es decir, no están elegidos al azar, más o menos hay una veintena de obras en la trama de esta narración, pero el tronco común es un tronco muy importante, tiene que ver con la función del arte. ¿Para qué se inventó el arte? El arte, por hacer un poco de pequeña historia, aparece por primera vez en nuestra civilización hace unos 40.000 años, cuando nuestros antepasados, los primeros sapiens, empezaron a esbozar sus cosas en las paredes de las cavernas. No fue un arte que naciera con un propósito decorativo, ni para marcar una cuestión territorial, por ejemplo, o para presumir o para dar estatus. No. Ese arte está todo en el interior de las cavernas, en la parte más inaccesible de las cuevas. Si visitas Altamira, las figuras más sorprendentes están muy en el interior, muy oscuras. Tienes que entrar con, en fin, con una antorcha de médula de hueso o con... ¿Era una herencia? No. Más que eso, fíjate. El arte se inventa en el interior de esas cavernas porque lo que estaban buscando los que lo pintaron era un contacto con lo invisible, con lo sobrenatural. No estaban pintando bisontes, estaban pintando almas de bisontes. Es completamente distinto. Ahora bien, ¿qué queda de ese arte? De ese arte que buscaba la comunicación con lo trascendente, con lo invisible, con el más allá. Bueno, pues para mi sorpresa, en el Museo del Prado hay una serie de obras de maestros del siglo XV, XVI, XVII... que conservan ese mismo propósito, el mismo de las cuevas de Altamira de 40.000 años atrás. Eso es sorprendente, ¿no? Hay cuadros como, por ejemplo, La Gloria de Tiziano, es un lienzo espectacular de 3 metros y pico de alto, que Carlos V le encarga al pintor veneciano ya casi en las postrimerías de su vida. Está a punto de retirarse a Yuste, en el exilio, y le pide a Tiziano un cuadro en el que aparezca representada la puerta del cielo. Se refleja en ese cuadro, en una especie de constelación, a los grandes patriarcas del Antiguo Testamento. Reconocemos a Noé con el arca, a Moisés con las tablas de la ley. Un poquito más arriba vemos a la Santísima Trinidad. Y a un lado, en un rincón, vemos a Carlos V retratado por Tiziano, por su propia indicación, envuelto solo en una sábana. Detrás de él, envuelta solo en una sábana, su difunta esposa Isabel de Portugal. Detrás de ambos, Felipe II, envuelto también en un sudario, rogando, implorando entrar en el cielo. Carlos V le pidió a Tiziano que le pintara no como rey, sino como alma, igual que los bisontes de Altamira. Y él se lleva ese cuadro espectacular, enorme, a su exilio en Yuste, y no hubo día hasta que murió que no se postrara durante mucho tiempo delante de ese cuadro, meditando sobre su propia muerte y creyendo que a través de esa pintura él conectaría con lo sobrenatural. Hay algo que, perdón, es vital en la historia, en la trama, aparece muchas veces, que es el Apocalipsis Nova. ¿Qué es el Apocalipsis Nova? El Apocalipsis Nova, yo tropiezo con él investigando a Leonardo da Vinci. Es un libro que nunca fue impreso, que siempre circuló de forma manuscrita entre pintores, eclesiásticos, intelectuales, etcétera, pero que siempre se lo vio con un cierto resquemor, porque era la obra de un visionario llamado Amadeo de Portugal, el Beato Amadeo de Portugal, que se inspiraba a la vez en teorías o en ideas apocalípticas medievales, sobre todo de un monje calabrés que fue muy importante en la Edad Media, llamado Joaquín de Fiore. En ese libro se anuncia que el fin del mundo está cerca, que el fin de los tiempos está cerca, que va a llegar un papa que va a sustituir al actual, y que va a unificar todas las iglesias cristianas, logrando plantar cara al Islam, pero que aun con todo se producirá un final de la civilización y llegará un reino milenario, en fin, 1000 años en los que Jesús gobernará sobre la tierra. Es un libro muy visionario en ese sentido, y describe con mucho detalle algunos episodios bíblicos, con datos que no están en los evangelios. Ese libro pasó por manos de Leonardo da Vinci. Él pintó la Virgen de las Rocas. Uh-huh. Es una escena en la que se encuentran Jesús y San Juan en una cueva durante la huida a Egipto de la Sagrada Familia. Uh-huh. En los evangelios no aparece esa escena, es decir, no se encuentran en ninguna cueva durante la huida, pero sí que está en el Apocalipsis Nova. Y la pinta, qué curioso, para la iglesia de San Francesco Maggiore de Milán, que es donde murió el Beato Amadeo de Portugal, el autor del Apocalipsis Nova. Rafael Sanzio, discípulo de Leonardo, también conoce el Apocalipsis Nova y también incluye detalles sacados de ese libro en algunas de sus pinturas, y algunas están en el Museo del Prado. Por lo tanto, imagínate mi sorpresa cuando de repente yo me encuentro en el proceso de investigación con que en el monasterio de San Lorenzo del Escorial hay un ejemplar manuscrito del Apocalipsis Nova que formaba parte de la colección de libros secretos de Felipe II, y al que accedieron no ya Rafael, que nunca estuvo aquí, pero sí otros como el Greco, que sí que vivió en el Escorial, ¿no? Así que ese libro a mí me ha servido de guía maravilloso, ¿no?, para esto. Hemos nombrado a Tiziano, el Greco, otro personaje muy importante, de hecho, de este maestro del Prado, es el Bosco. En el Bosco también te fijas muchísimo, es muy importante en esta trama, ¿no? Sí, porque además yo creo que es el paradigma, el Jardín de las Delicias, de cómo hemos malinterpretado el arte siguiendo indicaciones demasiado ortodoxas, ¿no? Mira, Felipe II muere delante del Bosco. Igual que su padre Carlos V casi muere delante de la gloria de Tiziano, porque cree que ese cuadro le conduce al más allá, Felipe II estaba convencido de que el Jardín de las Delicias también le iba a guiar hacia el paraíso. Su biógrafo, el biógrafo principal de Felipe II, que es el padre Sigüenza, dice que ese cuadro de la variedad de las cosas, como él lo llamaba, hay que empezar a leerlo por el panel izquierdo, donde Adán y Eva aparecen flanqueando a Dios Padre, Dios presentando al primer hombre y a la primera mujer. En el panel central, según Sigüenza, lo que se ve es, a raíz de la expulsión del paraíso de Adán y Eva, cómo nuestros primeros padres se multiplican, se ve casi una orgía de personajes, ¿no?, desnudos, y representa la corrupción de la carne. Y el tercer panel es un panel oscuro, que es el panel del infierno, que desde el punto de vista del padre Sigüenza era una advertencia: si la carne sigue corrompiéndose, terminaremos en el infierno. Bueno, pues esa no es la manera de leer el cuadro. Bosco perteneció a una secta que se llamaba los Hermanos del Espíritu Libre, los Adamitas, que buscaban restablecer o reinstaurar al hombre y a la mujer perfectos, al nuevo Adán y la nueva Eva, y convertir la tierra en un paraíso. Ellos decían que vivimos en el infierno. Por lo tanto, si empezamos a leer el panel desde la derecha, lo que vemos es el presente, es el momento, este es el infierno, somos nosotros, el Bosco mismo se representa como el hombre árbol, esa figura tan grande que hay en el centro, mirando a lo que está sucediendo alrededor, ese es hoy. El panel central no sería la corrupción de la carne, sino el proceso de limpieza progresivo de la corrupción que viene del infierno, es decir, esa gente estaría haciendo esfuerzos, un esfuerzo colectivo, por quitarse el pecado o el peso, digamos, de encima. Y el panel final no sería nada ni Eva, sino los futuros hombre y mujer perfectos, no con Dios, sino con Jesucristo, porque de hecho lo que se ve ahí es un hombre joven, no un hombre mayor, que es como se representaba Dios, y por lo tanto el final del camino que esperaban recorrer los adamitas, la secta a la que pertenecía el Bosco. Así que hay que leerlo al revés. Javier, lo mismo que los escultores, los grandes constructores de catedrales, tenían ese lenguaje secreto, ¿es posible que los pintores también tuvieran una información trasladada por generaciones que solo los pintores, igual que estos constructores de catedrales, solo ellos sabían, solo los pintores? Yo creo que sí. Por un lado hay una información que no sabemos cómo se ha transmitido y que parece increíble que lo haya hecho, que es cómo ese concepto de arte como vehículo de comunicación con lo invisible, con el más allá, se perpetuó desde las cavernas hasta la época de estos grandes maestros, incluso hasta nuestros días. No sabemos cuál fue la correa de transmisión, pero por otro hay otras cosas que sí que sabemos que se transmitieron. Por ejemplo, seguidor de Bosco fue Bruegel el Viejo. Él pinta en 1562, seis décadas después del Jardín de las Delicias, el Triunfo de la Muerte. Y el Triunfo de la Muerte, que también está en el Museo del Prado, presenta muchas relaciones con Bosco y con el Jardín de las Delicias, son muchas conexiones bosquianas. De él aprendió un simbolismo que sí que se fue transmitiendo sutilmente hasta llegar a Salvador Dalí. Sí. Y en el fondo Dalí bebe de esto, ¿no? Y Dalí, lo sabemos porque era contemporáneo y nos lo contó, Dalí era un apasionado de la alquimia, un apasionado de la cábala, sí, un apasionado del número áureo, de la proporción áurea de los amigos. De sus escritos y su forma de expresar a sus escritos, ¿no? Absolutamente. Uh-huh. Era un tipo, Salvador Dalí, iniciado en todo lo hermético, lo esotérico, como Bosco, como Bruegel y como muchos pintores en medio. Por concluir esta charla, y tú sabes que me pegaría horas hablando y aprendiendo de ti, el maestro del Prado, los quiero unificar un poco un paseo que hemos tenido por nuestro propio Museo de Sevilla, el Museo de Bellas Artes. Yo hacía una pequeña broma el otro día y decía, bueno, tanto Velázquez como Greco, como el propio Murillo, eran un poco los precursores del AVE, ¿no? Porque hay como un Sevilla-Madrid, Madrid-Sevilla, en este Museo de Bellas Artes de la ciudad, de la capital hiparense, y en el Museo del Prado, muchísimas cosas unidas entre esos dos museos, ¿verdad? Sin duda. Incluso, fíjate, yo lo visito con cierta regularidad, el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Hay un mural enorme en uno de sus pasillos en donde aparecen varios reyes de los Austrias representados, y detrás de uno de ellos, de Felipe IV, uh-huh, está representada la monja de Ágreda. Nadie sabe que es la monja de Ágreda, pero es la dama azul, sin duda, con un libro para el que no lo sepa, exacto, sobre una nube, esa mujer que tenía el don de la bilocación, ¿no? Que podía estar en varios lugares a la vez. Bueno, pues se coló en ese cuadro y está aquí en Sevilla. Javier Sierra, maestro, el maestro del Prado, nuevo libro, ya en el plano más comercial, directo, aparte será una novela como la tuya, ¿no? Dinámica, activa, ágil, ¿no? Bueno, y con un par de cosas extraordinarias, ¿no? Una es que a lo largo del libro, que es una novela, hay unas notitas que remiten al final donde toda la información, todas las grandes afirmaciones de esta obra proceden de una fuente que está revelada ahí, que está justificada. Por lo tanto, el lector que quiere ir a más se va a meter en un laberinto, en una aventura fascinante. Y dos, tiene una cosa que te lo voy a enseñar que es maravillosa, y es que viene con unas reproducciones de las obras. Mira, el Jardín de las Delicias del Bosco, que es un tríptico que estaba cerrado originalmente y que se abre. En fin, esto para una novela es algo muy insólito, muy único, no, muy difícil de encontrar. Ayuda al lector a enterarse mejor, ¿no? Pero es imprescindible, ¿no? Y la verdad que se ha hecho un esfuerzo para que no cueste más que un libro normal, pero que contenga todas las reproducciones de las obras de arte a color. El maestro del Prado, el maestro de la historia y el enigma, nuestro ya amigo, o por lo menos visitante anual, Javier Sierra. Un placer, siempre un privilegio charlar contigo. Muchas gracias. El privilegio es mío. Después del gran éxito de La Cena Secreta y El Ángel Perdido, descubre de la mano de Javier Sierra los secretos que se ocultan tras las pinturas más importantes del Museo del Prado. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de Las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y nuestro próximo entrevistado se trata nada más y nada menos que de Josep Guijarro, que nos va a hablar de las dos caras de los fenómenos paranormales. Una cuestión increíble que aborda de un extremo a otro con el siempre buen investigador, periodista y amigo Josep Guijarro. Increíble. Ese es el título del libro que tengo en mis manos, de la editorial Planeta de Cúpulas, y que en concreto pues es de un buen amigo, Josep Guijarro, que lo ha escrito a la limón con Gonzalo de Martorell. Un libro que, si quieren que le diga la verdad, me ha sorprendido bastante, porque habla de misterios, cierto, pero lo hace desde las dos vertientes, es decir, la vertiente a favor y la vertiente en contra, desde el punto de vista más crédulo al punto de vista más incrédulo, o desde el punto de vista más escéptico al punto de vista más pro fenómenos paranormales. Sus autores, bueno, pues como os comentaba, Gonzalo Martorell, que ha desarrollado casi toda su carrera profesional en el ámbito del periodismo deportivo del motor y los viajes de aventura, y que ha trabajado, pues bueno, en revistas del sector tan importantes como Solo Moto, Moto Viva, Fórmula 1 Racing, Rutas del Mundo, y que, bueno, tiene un espíritu sanamente escéptico. Y de la otra parte, nuestro invitado de esta noche, que en este caso sí podemos decir que es un amigo de la casa, también en el caso de Gonzalo de Martorell, pero a Josep Guijarro es que lo hemos tenido ya en diferentes ocasiones, porque él, bueno, fue director de la mítica revista Karma 7, fue también el redactor jefe de la revista Más Allá, es reportero de prensa, de radio, de televisión, autor de varios libros, entre los que cabe destacar Infiltrados, Seres de otras dimensiones entre nosotros, El tesoro oculto de los templarios o Rex Mundi, con un buen amigo como lo es Lorenzo Fernández Bueno, y documentalista, bueno, pues de series tan importantes como Extraterrestres, OVNIs en España y Portugal, que se ha estado emitiendo pues en el canal Historia con notable éxito. También es contertulio de diferentes espacios nacionales y, por qué no decirlo, una de las voces más autorizadas de este país cuando se habla de misterio. Con él y por él, debido a su obra compartida con Gonzalo de Martorell, hablamos esta noche. Josep, muy buenas noches. Un placer, José Manuel, estar contigo en las ondas. ¿Qué tal, compañero? Esta casa, sabes que siempre se honra de tenerte con nosotros, y siempre es un placer, allá donde estemos, en, bueno, poder charlar contigo, sobre todo de misterio. Pero si la vida va para hablar de otras cosas y para compartirme ese mantel, sabes que también es un placer. El placer es mutuo y lo sabes bien, y además estoy feliz, feliz porque el libro está teniendo una increíble acogida, si me permites el juego de palabras, pero es que además estoy feliz porque la línea por la que apuesta el trabajo, tú lo decías muy bien en la introducción, es una línea autocrítica. Tú sabes que las líneas más negacionistas, en el pseudoescepticismo, se carga mucho las tintas respecto a que los investigadores del misterio no tenemos autocrítica. Y yo parto de la base que escépticos somos todos, y que unos apostamos por, así decirlo, el beneficio de la duda que otorgan los hechos que no podemos explicar, mientras que los pseudoescépticos de entrada niegan la mayor, niegan que existan ni siquiera esos fenómenos que son objeto de estudio por parte pues de la parapsicología, de la ufología, de otras disciplinas, llamémosle heterodoxas, como puede ser, por ejemplo, la criptozoología. Y en ese sentido, hemos creído oportuno que una forma de poder llegar a un público amplio y que tenga la posibilidad de hacer ejercicio tan denostado hoy en día, que es el ejercicio de la libertad, uno debe de tener para decidir todas las cartas sobre la mesa. Y eso es lo que propone Increíble, mostrar claramente las dos caras de un mismo fenómeno y tener los pros y los contras para que de una vez por todas sea el propio lector quien saque sus propias conclusiones. Y ese es un ejercicio al que desafortunadamente no estamos muy acostumbrados. Josep, dentro del campo de los fenómenos inexplicados, del misterio, de la historia oculta, ¿tú con cuál te quedas? ¿Cuál es tu campo preferido de actuación, aparte que ya sabemos que eres un curioso del misterio y que pues, te llama la atención todo lo desconocido? Pero, ¿cuál es aquel terreno en el que te encuentras más cómodo? Hombre, indiscutiblemente porque yo nací de ahí, el de los objetos volantes no identificados, que se ven representados en el libro en tres capítulos que yo entiendo son claves. Uno que hemos denominado Kenneth Arnold y el principio de la era de los platillos volantes, para significar precisamente que de ese incidente nace lo que hoy denominamos ufología. El incidente Roswell, porque para mí, y esa es una opinión muy particular, es la demostración de que esos artefactos o una parte muy pequeña de ellos pueda tener una relación con las hipótesis extraterrestres, y el de los OPART, que vienen a acreditar que estos seres han influido de forma notable en la génesis de las religiones y que a través de mitos y de objetos que están diseminados y que no encajan, diseminados por todo el mundo y que no encajan por su cronología con el desarrollo tecnológico de la época que les tocó vivir, digamos, un indicio de que pudo existir otra humanidad más avanzada antes de lo que nosotros creíamos o de nosotros mismos, ¿no? Que creemos estamos en la cúspide en estos momentos del desarrollo científico y tecnológico. Por lo tanto, ese es el campo en el que más a gusto me siento, en el que más cómodo y mayor volumen de datos manejo, aunque bien es cierto, por avatares del destino y de la vida profesional, me he visto también involucrado en otro tipo de enigmas, en este caso los históricos, en los que también pues me siento muy a gustito, ¿no? Los símbolos en campo se descubrieron en los 70 a raíz del renovado interés por lo extraterrestre. Desaparecieron a principios de los 80, considerados una farsa. Este nuevo resurgimiento es muy diferente. La rapidez y cuantía con que han aparecido implican la coordinación de cientos de individuos en muchos países. Solo existe un número determinado de explicaciones. O es una de las patrañas más esmeradas de la historia, o básicamente son de verdad. Año 1947, Monte Rainer, un aviador llamado Kenneth Arnold, ve algo. Ve algo que no había visto en su vida, y tenía ya bastante experiencia como piloto comercial, y al bajar a tierra, al aterrizar con su avión, pues él lo describe como las piedras cuando rebotan sobre el agua. Un periodista es el que le da la definición de platillos volantes, y a partir de entonces se queda con esa definición. Pero ¿qué es lo que pasa sobre Monte Rainer? ¿Qué es lo que ve Kenneth Arnold en aquel día de 1947 como para marcar tan profundamente la historia de la ufología? Y ahora llega la segunda pregunta que te hago dentro de la misma. ¿Qué explicación más racional, más escéptica tiene aquel encuentro? Bueno, yo digo que Kenneth Arnold es a los ovnis lo que Newton a la ciencia. Negar su observación supone retardar de forma significativa, incluso cargarse, si tú quieres, en forma de mito, el asunto de los no identificados. Es bien cierto que habían ya documentados acontecimientos insólitos en el firmamento desde bien entrado el siglo XIX. Hay un trabajo extraordinario de documentación llevado a cabo por Jacques Vallée en ese libro magistral ya descatalogado que se llama Pasaporte a Magone, y con posterioridad también Chris Houbeck y el propio Vallée han realizado un censo muy significativo de acontecimientos que tuvieron lugar en el siglo XIX y que tenían por objeto, digamos, catalogar noticias que aparecían en prensa y que tenían que ver con fenómenos aéreos insólitos. Por lo tanto, digamos, es incierto desde un punto de vista objetivo que Arnold fuera el primero en observar lo que denominamos comúnmente platillos volantes. Es más, yo cuento como anécdota que la radio en los meses anteriores al incidente Arnold, de alguna manera relacionado con el asunto de los platillos volantes, venían solicitando a la opinión pública que si alguien podía acreditar la existencia de los mismos, pues trajera uno de estos objetos a la radio con el propósito de gratificarlo económicamente, y muchos se acercaban con platos y con tazas, de modo que nadie establecía una relación causa-efecto entre lo que llamamos ovnis y estos platillos volantes, hasta Arnold. Arnold es quien, en un juicio, yo diría, de opinión patriótico, haciendo gala de ese patriotismo norteamericano y en plena Guerra Fría, contribuye a esa primera manifestación, pensando que se trata de un prototipo secreto, y como tal él se va a la oficina del FBI a denunciar ese acontecimiento, señalando específicamente la extrañeza de ese vuelo por la forma en la que, como bien indicabas, era como platillos que rebotan en el agua, y esa expresión, que no fue acuñada por él, es la que sentó cátedra, la que se puso de moda gracias a la colaboración de un periodista de Associated Press que caló en todo el mundo, y empezaron desde el 24 de junio hasta prácticamente un mes a recogerse no menos de 800 observaciones en todo el mundo. ¿Qué es lo que dijeron los críticos? ¿Qué es lo que dijeron los escépticos? Bueno, pues que se trataba desde el simple vuelo de gansos hasta alas volantes del tipo Northrop. Una historia que resultaría hasta convincente de no ser porque nunca hubieron juntas nueve alas volantes de tipo Northrop. Como sabes, era un arma de fabricación alemana cuyos técnicos fueron exportados, por así decirlo, a los Estados Unidos y terminaron de desarrollar el prototipo para vuelo. Esas nueve alas volantes nunca coexistieron juntas, mucho menos volaron, por no decir además que las tres que estaban operativas estaban en los hangares, por lo cual no se puede explicar desde esa perspectiva. Como fuera, es verdad que dos años más tarde, en 1949, fue el mayor Donald Keyhoe quien acuñó definitivamente la relación ovni y nave extraterrestre al relacionar aquellos artefactos con naves de fabricación marciana, y he dicho bien, marciana. Fueron los militares, no los ufólogos, que por otra parte aún no existían. En todo caso, habían coleccionistas tipo Charles Fort de recortes de prensa de hechos insólitos, y aquellos desde luego suponía la aparición de una nueva disciplina, porque gente que estaba interesada por los fenómenos anómalos vieron en esos acontecimientos celestes un campo de estudio singular, un campo de estudio que 66 años más tarde sigue igual de inquietante que el primer día, y prueba de ello es que los programas de televisión sobre el particular están creciendo de forma notable en todas las cadenas. Piensa en ello. Han destrozado la primera potencia del mundo en un par de días. Esas máquinas, esos, y son solo los primeros, vendrán más. Planearon esto hace millones de años. Estamos jodidos. Esto es un exterminio. Y de este primer avistamiento, de este primer encuentro con los objetos voladores no identificados, nos vamos, sin abandonar la temática ufológica, a un no menos atractivo y particular encuentro, el que se produce en Nuevo México, en 1947 también, y que tiene como estrella a una pequeña localidad que es Roswell. Evidentemente, si hablamos de Roswell, hablamos de accidentes, en teoría, ufológicos, y de también extrañas autopsias. Es complicado, ¿no, Josep? Hablar del tema de Roswell desde un punto de vista racional. Yo entiendo que hay muchos cabos sueltos en un tema tan apasionante como el del presunto accidente de esta nave de origen desconocido. Indiscutiblemente, hace muy poquito tiempo se celebraba precisamente el 66 aniversario de este incidente, de la primera vez que además el ejército de los Estados Unidos reconocía haber recuperado a cuatro columnas en el diario local, el Daily Roswell Record, un platillo volante en esa localidad. Y si en algo estamos de acuerdo Gonzalo de Martorell y yo, es que los ovnis existen, ovnis como objetos volantes no identificados. Otra cosa es su etiología, su procedencia. Ahí es donde no nos ponemos de acuerdo, porque mientras que para mí el incidente Roswell constituye una evidencia más, probablemente de las pocas, de la presencia de seres de otros planetas en nuestro mundo, no es menos cierto que el incidente tuvo lugar en un área que es reconocida mundialmente como un área de pruebas. Lo era entonces por el asunto de las bombas atómicas. El 509 grupo de bombarderos, recordemos, fue el responsable de poner en marcha la operación del Enola Gay, esa bomba nuclear que estallaría en Hiroshima y posteriormente otra en Nagasaki, y por lo tanto de los lugares donde existía la tecnología punta. Ahora bien, ¿cuál es el meollo de la cuestión? Yo trato de razonar lo que ocurrió en ese periodo de tiempo y en esa localidad, y me doy cuenta de que nos han estado tomando el pelo durante décadas, en el sentido de que reconozcamos que no había secreto alguno que se impusiera sobre el asunto de los no identificados. Apenas hacía 15 días que Kenneth Arnold había tenido sus avistamientos, todo el mundo hablaba de ovnis, y cuando McTrace acude a la oficina del sheriff con algunos pequeños restos que había recogido en el rancho Foster, el sheriff, incapaz de reconocer de qué se trataba, se le ocurre llamar al ejército, y es ahí cuando entra en escena el teniente Jesse Marcel, que tampoco reconoce aquellos restos y pone en marcha un operativo de rescate con dos ships que se acercarán hasta el rancho de McBrazel y recogerán numerosos restos en un área de cerca de un kilómetro. Pues bien, nada hace pensar que un militar, un teniente del ejército, no estuviera capacitado para reconocer lo que 48 horas más tarde diría el ejército, y es que se trataba de un simple globo meteorológico. Es más, se escenificó ante la prensa, iba a decir especializada, ni eso, era John Bon Johnson, el fotógrafo del propio ejército de Estados Unidos, el que hizo las fotografías con esas maderas de balsa y ese polietileno, y un Jesse Marcel que sujeta los restos con cara de circunstancias, diciendo, bueno, la que me estoy comiendo por haber dado a publicidad este maldito incidente, ¿no? Porque, en efecto, el 48 horas, como digo, el ejército diría que aquello era un simple globo meteorológico y asunto cerrado, carpetazo, hasta que en los años 80 tres investigadores muy reputados, Stanton Friedman, William Moore y Jaime Sandera, pondrán en marcha una operación de rastreo por Roswell, en el que encontrarán diversos testigos directos de aquel incidente que les hablarán inclusive de seres. Y es en ese punto en el que encaja una segunda teoría. Ya no se trata de un globo meteorológico, se dirá que era un proyecto ultra secreto denominado Mogul, y que en cualquier caso jamás habrían seres rescatados en ese proyecto. Esto se concretaría en un informe, primero un informe de escasas páginas denominado informe Weaver y posteriormente un segundo informe más voluminoso llamado informe Moul, en el que el Roswell caso cerrado sería el subtítulo de este informe, en el que se viene a decir que eran unos globos de neopreno con unos micrófonos ultrasensibles con la intención de espiar las explosiones atómicas que podían estar realizando los rusos en su territorio. Pero claro, cuando, coincidiendo con el 50 aniversario del incidente, otro teniente de los Estados Unidos, historiador por más señas, hace una rueda de prensa a decir que los ovnis no existen y que aquello del incidente Roswell era un proyecto ultra secreto, introduce el tercer factor en discordia, el tercer cuento. Ese tercer cuento viene a decir que los seres recuperados en Roswell, luego sí habían seres recuperados, eran simples tamis, muñecos de prueba. Bueno, hasta donde yo veo, han habido tres contradicciones. Primero que era un globo, después que era un proyecto ultra secreto y primero no habían seres y después sí habían seres y los seres eran muñecos. Bueno, ¿en qué quedamos? Si uno quiere contar la verdad, la cuenta desde el principio, porque es evidente que nos estaban manipulando con alguna extraña intención. De nada podía hacer presagiar que el neopreno fuera una sustancia que no pudiera reconocer ningún militar de la base del 509 grupo de bombarderos, ni tampoco que ninguno de ellos no supiera identificar lo que era un muñeco de pruebas con lo que era un ser de carne y hueso, aunque fuera gris, aunque tuviera cuatro dedos en las manos y aunque tuviera en este caso los ojos rasgados que se decía que tenían que ver pues con el efecto de la gravedad y del golpe que se sacaba de las órbitas. Bueno, a mí me parece un atentado a la razón y una demostración de que el asunto de los ovnis sigue siendo un asunto muy espinoso para todas las naciones de la Tierra y específicamente para los Estados Unidos y la Unión Soviética, que a mi juicio han podido tener encuentros mucho más cercanos. Nos salimos de la ufología, que toca ampliamente este libro que se llama Increíble, de Cúpula, y que está escrito por el invitado de esta noche, Josep Guijarro, y por Gonzalo de Martorell. Un libro increíble en el que se nos muestran las dos caras de los principales misterios de la humanidad. Y yo, Josep, sabes que me gusta leer, de vez en cuando también escribo, y es curioso porque me ha sorprendido mucho que hay uno de mis temas preferido dentro de este libro, que es el enigma de la sábana santa. Fíjate, con los siglos que han pasado desde, en principio, si fuera cierta, o también en principio si fuera falsa, en ambos casos, pues en uno hay casi 2000 años y en el peor de los casos hay pues unos 800 años. Fíjate que ese trozo de tela casi que nos plantea más preguntas que respuestas tenemos. Así es, y vuelvo a decir que es el único enigma de los 12 en los que Gonzalo tiene el beneficio de la duda. Él reconoce que es un enigma histórico, habida cuenta de que las representaciones renacentistas, incluso anteriores, de Cristo, entran en contradicción con el propio lienzo por el hecho, por ejemplo, de la representación de las llagas de Cristo, que tú sabes, en el arte a lo largo de todo el mundo se han representado siempre en la palma de las manos, y no sería hasta muchos siglos más tarde cuando la anatomía vendría a poner el sentido común y a decir que los clavos tenían que estar necesariamente situados en lo que se llama el espacio testot en las muñecas, en ese espacio que precisamente hace que al clavar el clavo, valga la redundancia, el dedo pulgar se retrotraiga de la misma moda, del mismo modo que podemos ver en la sábana santa de Turín, un lienzo de 4 metros 10 que sigue constituyendo un auténtico enigma a la ciencia, y que de no ser porque lo que está en tela de juicio es que ese señor que está ahí es Jesús de Nazaret, habrían pruebas más que suficientes, pruebas de tipo forense acreditadas que determinarían la muerte y pasión de ese personaje si no tuviera la importancia capital para la religión. ¿Por qué digo esto? Pues fundamentalmente porque de no ser por la prueba del carbono 14, digamos, todo lo demás encaja perfectamente con los evangelios y con un recorrido histórico que se puede prácticamente rastrear hasta los principios del cristianismo. La pregunta es entonces, ¿podemos confiar en que ese veredicto realizado por tres acreditadas universidades es real? Pues bueno, no hay motivos para pensar que no lo sea, pero sí cabe pensar que la muestra no era la correcta. Y cuando digo que la muestra no era la correcta, no voy a estar en el debate de si estaba en los extremos, de si era uno de los pedacitos de las monjas clarisas, no, simplemente por el hecho de la cantidad de isótopos de carbono que ha tenido que aguantar esa prenda a lo largo de los siglos, por el humo de las velas, por los tres incendios que ha sufrido y que en algunos casos han llegado incluso a incendiarla, es más que probable que el nivel de isótopos de carbono haya variado y que por lo tanto la datación no se ajuste a los parámetros exigibles objetivamente para la ciencia. Y dentro del libro, bueno, hay que decir que sigues tocando temas que son apasionantes, porque de la Sábana Santa pues pasamos a los opas, que también es uno de esos temas tan apasionantes que podemos hallar entre sus páginas. Las caras de Belme, siempre polémica, siempre, bueno, pues a caballo entre la leyenda y la realidad. Fantasmas, que últimamente es uno de los fenómenos que más se tocan en los espacios de misterio. Vida después de la muerte, experiencias cercanas a la muerte. Ouija, el tablero o el mal llamado juego de la Ouija, para unos un juego, para otros un método de contacto. Y detengámonos en una casi última parada en este repaso que estamos haciendo por esta obra recién salida al mercado, que se llama Increíble, de Cúpula, de Josep Guijarro y de Gonzalo de Martorell, para hacerte una pregunta que casi para algunos puede rayar en la locura, porque ¿es posible conocer el futuro? ¿Cómo has podido publicar este libro? Tenía que hacerlo. Nos has puesto en grave peligro. Todas las noches, cada noche veo las cosas más horribles. Violaciones, crímenes, genocidios, torturas, catástrofes mundiales. Habrá terribles guerras con armas que hoy ni siquiera podemos imaginar. Con fuego y gases y vapores invisibles conseguirán acabar con todo. ¡Con todo! Incluso con ellos mismos. Nadie podrá sobrevivir. El siglo XX será especialmente terrible. Habrá tres guerras que se extenderán por toda la tierra y aparecerán profetas del demonio prometiendo la salvación. Dentro de 500 años. Hitler. Hitler. ¿Qué es Hitler? Tengo constantemente ese nombre en la cabeza. Bueno, no sé si conocerlo o no, pero desde luego, cuando planteé la posibilidad de abordar desde las dos caras de la moneda el asunto del destino, yo no me quería ver implicado en la defensa de videntes y augures varios que tenemos representados no solamente en Sevilla, yo creo que, o en Andalucía, sino probablemente en todo el mundo y de forma muy particular en España, entre otras cosas porque la evidencia, la clarividencia como fenómeno parapsicológico no tiene horario, ni fecha, ni calendario, por seguir con la canción. Eso no quiere decir que el destino no exista. La moderna física cuántica abre un montón de posibilidades, un abanico increíble de pequeñas decisiones que hacen que la línea de tiempo no sea lineal del punto A al punto B, sino que cada decisión que nosotros tomamos abre una nueva ventana, un nuevo destino, y estén coexistiendo diversos yoes a lo largo de la línea de presentes que configura el futuro. Y claro, desde esa perspectiva el mundo de las causalidades abre la ventana a la posibilidad de que el destino como tal exista, y que a veces intentemos conjurarlo con hechos cotidianos a los que no damos la mayor importancia. Quienes sean futboleros, les conmino a que echen un vistazo a cómo entran los jugadores de fútbol a la cancha, cómo algunos se santiguan, cómo otros dan tres saltos antes de entrar al terreno de juego, cómo otros colocan ajos en sus porterías respectivas, cómo otros llevan sus amuletos. Es decir, el mundo de la superstición, en este caso, si se abre o se alía con el mundo de la de los fenómenos para intentar conjurar ese destino. Hay casos significativos. Yo, por ejemplo, narro en ese capítulo el asunto de las coincidencias significativas, el hecho de que las causalidades no existen, las probabilidades de que nosotros barajando una baraja de naipes, al descubrirlas nos quedan todas ordenadas, es exactamente la misma a que nos salgan desordenadas. Sin embargo, nadie, salvo que sea con truco, salvo que sea en plan Magneto o en plan David Copperfield, nadie ha sacado todos los naipes ordenados, ¿no? Si eso ocurriera, estaríamos ante un hecho significativo como el de la pobrecita Laura Paxton, una jovencita que el día de su cumpleaños decide escribir en un globo de helio su nombre, lo deja ir al firmamento y ese globo cae 255 kilómetros más allá, en el jardín de otra niña que se llama también Laura Paxton. Bueno, si eso ocurre, las probabilidades son infinitas y por lo tanto están condenadas a conocerse y a saber la una de la otra, porque eso altera de alguna manera nuestra línea de destinos. Estamos cansados de ver en las noticias cuando hay alguna tragedia aérea, algún tren que descarrila, algún autobús accidentado, que alguien decidió cambiar su billete en el último momento porque hizo caso de una intuición. Ese tipo de cosas son las que llaman la atención de una forma poderosa. Y yo explico en el capítulo un caso personal de mi propia madre, que en el año 74 tuvo varias noches un sueño repetitivo en las que veía el camión de mi papá. Mi papá era camionero, accidentándose en la entrada de Madrid, concretamente estrellándose contra la parte trasera de un camión cargado de arena, y tres días más tarde, porque en aquella época España era muy distinta y no teníamos teléfono en casa, tres días más tarde se presenta la Guardia Civil de casa para avisarnos de que nuestro padre, de que su marido estaba accidentado e ingresado en el Hospital de La Paz. Pusimos rumbo aquella misma tarde hacia la capital de España y nuestra sorpresa al poder hablar con él fue que efectivamente se había estrellado contra un volquete cargado de arena a la entrada de Madrid. Bueno, eso yo lo recuerdo sorprendente. Me pone los pelos como escarpias y es indiscutiblemente porque el destino existe. Sorprendente, como sorprendente e increíble es este libro, que es un viaje al papel de largas y vehementes charlas entre dos amigos, Josep Guijarro y Gonzalo de Martorell, que pese a creer en otras cosas diametralmente opuestas, se aprecian y se respetan. Ante sendas humeantes tazas de café han desfilado los principales misterios que rodean al hombre: los platillos volantes, la vida después de la muerte, la ouija, los principales fenómenos paranormales y hasta algún que otro enigma histórico como la sábana santa o los opals. Dos periodistas, el más escéptico de los crédulos y el más crédulo de los escépticos, que se debaten en este libro acerca de 12 temas tan fascinantes como desconocidos, con ironía y espíritu crítico. Josep Guijarro y Gonzalo de Martorell hacen un ejercicio de autocrítica y nos proporcionan datos contrapuestos que nos invitan a pensar por nosotros mismos, a posicionarnos en la creencia o en la incredulidad frente a 12 de los principales misterios de la humanidad, tal y como reza la contraportada de este libro increíble de Ediciones Cúpula o de Libros Cúpula de Josep Guijarro